Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber en dónde vas a estar. Pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento. Sí, buenas, buenas. Buenas noches de Dios. Hello, Débora, toda la gente. Hola a todos los que nos escuchan todos los martes, están escuchando los matices de Débora. Y bueno, felices con la novedad que vamos a estar en el Quito Fest. Ahí. Entonces ahí nos estaremos viendo, estaremos documentando. Para los que nos quieran ver y a los que no también. Para todos estaremos ahí. Y ahora queremos tener un programa homenajeando al Quito Fest, ya a los 15 años de trayectoria. Entonces poniendo alguna musiquilla de las bandas que van a caer este próximo 5 y 6 de agosto, que va a estar una bestia, así que si no, aún no tiene su entrada, corra, corra, corra y adquiéralo. Lleve ya, lleve ya. Esa es, muchachos. Y bueno, vamos, ¿qué música trajeron? ¿Cuál es, por qué banda les motiva? ¿Cuál es su banda favorita de los días que van a, que va a ver el festival? Yo, Sepultura. Esa es la metalera, la Débora metalera. Sí, chuta, yo tuve la oportunidad de poderles ver en vivo en Brasil. ¡Qué bestia! Fue tan genial, estaban tan cerca. Me patearon la oreja y todo, pero estaba tan bacán. Valió la pena. Valió la pena. Y sí, sí, que... me lo quiero el repetuchi acá en mi paisín. Es una bandísima. Yo también les di gratis aquí cuando vinieron a Chaupicruz. Así me gané unas entradas gracias a Diario El Comercio. Gracias. Saludos, Diario El Comercio. Chéguenle en ochitas. Lindo, fui. Yo también les vi cerquita allá a la Sepultura. Qué belleza. Así me la pasé bomba. Y sería bueno verles otra vez también. Sí, yo sí iría por ellos. Por ellos, güey. Eso es. Y bueno, vamos con algo de Sepultura entonces. Sí. Ahí yo les traje un temita de Sepultura. Solo que me cuesta un poquito pronunciar el nombre. Es Rata Manta Manta Malaf. Rata Manta Malaf. Esa mismo. Ya regresamos. El minuto cultural. Minuto cultural con Estefany Caldero. Dícese. No, lo que pasa es que les estaba contando aquí a las chicas más o menos la canción. Ahí tiene algunos términos de como les decía, de la cultura, más que, bueno, la cultura brasileña, pero también específicamente de la santería. Entonces ahí hay temas, hay palabras como, por ejemplo, dice favela, galera y pipoca. Favela es los barrios marginales. Favela. Galera es una forma de llamar a los panas, la people, y pipoca es lo que nosotros criollamente llamamos canguil, pero pipoca. Entonces, pero de ahí hay una parte que culmina con esa estrofita que dice poja, que es un insulto, que es un poquito fuerte cuando estás muy enojado, poja, nada, pero significa literal semen. Entonces, ¿por qué me insultan al semen? Entonces, ¿con qué derecho? ¿Qué he hecho? A ver qué le hacen con eso nomás. Como lo usan es, creo, la forma. Entonces, así que ya saben, ¿quieren insultar a alguien? que no sé. Poja. ¿Quieres un poco de poja, mi amor? Bueno, utilícelo como usted quiera, ¿no? Esta información. Ya sabe, entonces, a gritarlo este domingo en el Quito Fest. ¡Poja! ¡Poja! Va a cerrar el Quito Fest con Sepultura, creo el... Creo que sí, con broche de oro. Esa es. Y bueno, por ahí también leí algunas notas de Narcosis, la banda que estuvo aquí invitada. Muchas gracias por los agradecimientos. Están... Sí. Saludos, chicos. Sí, muchas gracias por eso. También leía a Ronnie, que decía que él hasta ahora le da nervio subirse a una tarima, y eso significa que todavía tiene la pasión. Y que espera que nunca se la vaya, y eso esperamos con todas las bandas que den todo ahí. Todos creo que estamos así ansiosos que la suben, por todo lo que va a haber este fin de semana. Eso es. Y bueno, de Quito Fest anteriores, el año anterior, también la gente, no, como todos los Quito Fest han estado queja y queja por todo, el anterior tuvieron la idea o la motivación de hacerlo por lo que hubo el terremoto. Ajá. Sí lo recuerdo, entonces tuvieron algunas bandas, sobre todo costeñas, ahí en el Quito Fest. La costa vive. Simón, pero lo bueno es que se ha estado manteniendo, y creo que los que están deben estar, y los que no, ya nada, o sea... Para la próxima. Simón, o sea, yo creo que si nosotros queremos ser un país de buenos carteles, de buenos festivales, ya es hora de que también nos duele el bolsillito. Y que, o sea, que todo represente como un esfuerzo, o sea, así como para poder tocar en un festival como este necesitas un recorrido, necesitas también esforzarte, necesitas camellar en tu performance, en tu música. También hay que valorar ese camello, ese montón de horas ensayando, esas años de años autofinanciándose la carrera, la trayectoria, y yo creo que es bueno y es hora de que podamos valorar eso. Y que cueste un chance, cacho. Bueno, yo personalmente, o sea, yo hubiera sugerido personalmente que sí es bueno empezar a hacer cultura de que las cosas cuesten y que valgan. Yo hubiera sugerido que no sea tan tan elevado así como de golpe y porrazo. O sea, comencemos como de a poquitos y así no nos va doliendo tanto, ¿sí? Porque hay que admitir, nuestra cultura es, si es gratis es mejor, y eso nos pasa en todas las áreas, ¿sí? Profesionalmente, si vos vas, dices, vea, le doy esto o le doy esto gratis, va el gratis. Entonces, para poder formar una cultura de nosotros como ecuatorianos latinoamericanos, Y consumir música, entonces sí es bueno que se comience a hacer esto. Yo personalmente hubiera sugerido que vaya a ser como que suave. Y 10, o sea, yo 10 por día creo que hubiera sido como que... Bueno, y también, pero es mi humilde opinión de la Tefa Calderón. Tengo Calderón. El humilde opinión de la Tefa Calderón. Es que hay más reggaetón, ¿no? Donde hay peligro y acción, ¿no? Bueno, hoy tenemos un invitado. No lo esperábamos. La sobrina de la Tefa Calderón. Bueno, yo creo que ya está. Sí, tal vez, y creo que a la mayoría nos duele el bolsillo por esa costumbre, pero me gusta ver cómo está el cartel, me gusta ver cómo nuestra música se está ya llevando, más allá de que pocos lo escuchen, sino de que ya empiece a sonar más duro, de que también abre puertas para que puedan irse a otros países, para que podamos representar en otros lados. Entonces yo creo que sí, sea lo que sea, vamos a tener, tal vez este mes no nos vayamos a... No hay bielas. Se acabó. Pero consumamos música, consumamos lo nuestro, porque yo sí espero que los Quito Fest próximos, con estos costos, puedan traer aquellas bandas que siempre quisimos verlos. Exacto. Y que tal vez porque estas quejas o que, ay no, es que esto, no pueden traer porque la gente no va a pagar y sí va a ser una pérdida. Entonces con esto eduquémonos y tengamos esa motivación de que van a venir aquellas bandas que tal vez nunca queden acá por eso. Entonces consumamos música, gente. Exacto. Y bueno, vamos con más música del cartel. Por favor. Yo por ahí estaba escuchando una banda que era Avalina, o no sé si es Avalina o Jabalina. Sí, Avalina. Banda española que también van a caer al Quito Fest. Entonces, póngale por favor, don Adri, para que ya vayamos calentando motores. We'll be right back. Yep, buena, bueno. Buena. Está bacán, está interesante. Simón, hay de más todo, hay de todo. Tenemos romanticones como la Jimenita. Qué bello. La señorita Sarimaña. Sariñana. Tenemos a ella, también estaba escuchando Papaya Dada. Qué buena banda. Que por allá más adelante vamos a poner un tema que me conseguí, que hace un feed con Gerardo Morán. ¡Acho! Esa es ahora. Súper bien. Está bacán, sí, para que lo bailemos ese día. Y sigue andando con unas ganas de echarme unos bailes. Ahí en sí. El Quito Fest nos vamos a zapatear las zapatear, tres. Zapatear. Yeah. ¿Quién más? Van a estar Swing Original Monks, Los Cafres. Café Tacuba. Cierra con Café Tacuba. Sudacaya, el retorno. Qué bacán, entonces está prometedor. Y para el día domingo, usted que es metalera debe saberse todo el cartel. Traje un temito también de Suicide Silence. Ahí para que tripearle un chance. Estaba acá, a mí me gustó full. Entonces, ¿le ponemos ahorita? Sí, o la onda, claro, sí, póngale una vez de ahí esa movie de extreme. Luego nos ponemos a echar suela acá. Gracias. Sí, me imagino, van a salir unas cabezas rotas y unas narices torcidas. Yeah. Pero si no, haciendo casos, que fue bueno. máximo. No, o sea, yo la verdad dos veces, un par de veces nomás al pogo, porque ya de lejitos nomás. Pero sí, mi hermano sabía salir así. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ni sabes que me pegó en la cabeza! Así, le han pegado los artistas de la anterior banda. Así, la banda que seguía, pero fue muy encantado. Esos recuerdos que nadie lo va a quitar. Así, ¡ah, qué bacán el pogo! Así, es que si no sales con... ¡Qué bacán! Herido, okay. No estaba bien. Eso no es. No es pogo. Nadie nos va a quitar eso, si hasta de bastón hemos de estar ahí, espogueando, así, dando con nuestro bastón a todos. Eso está bueno. ¡Qué genial! Y bueno, tenemos más noticias que darles. También aplazamos nuestro aniversario y vamos a tener el fiestón esta semana. Por eso no... Bueno, por interno les dije a todos nuestros invitados que no vengan. Vamos a hacer la próxima. Entonces hemos tenido preparado algunas cosillas. Ahora sí les hacemos oficial la invitación. Sí. Este martes no pasa, ya son 3 años. Nos hemos retrasado una semana. Pero 3 años de compartir junto a ustedes ha sido un honorazo. Sí. Igual compartir con estas bellas muchachas, con todas las igualmente, bandas, mi con reina. Tanta gente. ¡Qué bacán! Sí. Y poder estar en estos grandes eventos también. Ahora recordaba, y por eso subí el videíto que teníamos con los pericos, que también dio de todo y ya con sus años, pero fue un gran concierto. Y pasos los hombres sonaban también, exactamente igual, y eso me gusta. Así que los años pasan, pero nada, ya, no sí como me gustan ciertos cantantes que ya... ¿Se acuerdan cuando vino Guns N' Roses? Puchigas, bueno. Y son unas fotitos nomás. No, yo sí fui. Vaya, descanso. Sí fui. Ya no de shows. Yo me fui. Además. Yo Colorado. Además de que primero el hombre hizo esperar mucho, porque decían las malas lenguas que el hombre tenía un medio chamán que le decía cuál era el momento perfecto para salir a dar show. Pero, o sea, primero casi muero cuando salí Anime Inside, creo que habría. Casi muero al frente porque la gente se puso media loca y casi nos matan, así que me tuve que ir más atrás. Bueno, en la final nos hizo esperar casi 2 horas entre Anime Inside y el señor Axl Rose. Y bueno, sí, estaba medio laja. La gente se enojó mucho cuando el guitarrista hizo lo mismo que hacía... Ay, se me acaba de olvidar el nombre. Slash. De sacar el tabaquito y poner ahí. No, la gente dijo, no, eso no es eso, no se robe. Y no, fíjate, es lo mismo verle bailar sin camiseta. Sweet Child of Mine. Claro, era así como que él iba por un lado y su barriga para el otro, así. Pero bueno, o sea, ya, así toca. Vienen ya viejos. Gordo. Bueno, ¿usted hizo los conciertos de Red Hot Chili Pepper ahora? Es increíble. Ellos sí están igualitos, los tucotes. Se enchuchan y ve. Dice que más rico aún. No ha pasado un día. Esos son los tipos de cantantes que nos gustan. Por favor, enchuches en este próximo 5 y 6. Solamente si tienen cuerpazo. A los de narcosis ya les estábamos animando que se enchuchen que sí, un poquito. Dijeron, pero ellos contaban que están en dieta y que los jugos, cierto, que los camisetas mojadas. Eso me gusta, esa es la actitud. Así. Que los años hay que venderse, hay que venderse, señores. Eso es. Y bueno, vamos con más música. También lo ofrecido les traje de Papaya Dada que les estaba comentando. Ahí para que zapateemos un poco. Yeah. Como el mío, linda, para amar, que suplica ya por las penas lindas que me das. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que suplica ya por las penas lindas que me das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo, por cierto, amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Que tienes unos ojos lindos como el sol y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que si cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que mis prestenes me gustan más. 25 ribones. Y amanece mañana, dame caldo de gallina, que te me haga esto la gana, una fuerza a la cocina, que te acompañe tu hermana, dame caldo de gallina, que te me haga esto la gana, una fuerza a la cocina, que te acompañe tu hermana. Suena la papaya, apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. 25 limones tiene una rama. Estamos de regreso, gente, con nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste, con las noticias más bizarras del mundo, solo aquí en Los Matices de Deco. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo les traigo una noticia que me encanta, me encantan así los hombres, bien mandarinas, bien educaditos, obedientitos. Como debe de ser. Como debe de ser. De eso se trata mi noticia. Y dice, líder europeo interrumpió conferencia por una llamada, creyó que era su mujer. Esa es. Es mi mujer, lo siento. Y después de un momento, ah, no, era la señora Merkel, dijo Juncker, presidente de la Comisión Europea. Achu. Al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, su teléfono móvil le jugó este jueves una mala pasada al ponerse a sonar durante una rueda de prensa. Él creyó que era una llamada de su mujer, pero no. Del otro lado de la línea estaba la influyente canciller alemana Angela Merkel. Juncker, de 62 años, hablaba sobre su reunión con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, cuando su teléfono empezó a sonar. «Es mi mujer, lo siento», aseguró mientras sacaba el aparato del bolsillo. Y luego dijo, «Ah, no, era la señora Merkel», añadió después de comprobarlo el presidente del Ejecutivo Comunitario, famoso por su estilo desenfadado, generando las risas de los funcionarios y la prensa presente en la sede de la Comisión en Bruselas. En junio, Jean-Claude Juncker ya sorprendió al admitir que todavía no tiene un celular inteligente, sino que sigue utilizando, según fuentes europeas, un antiguo modelo de Nokia de botoncitos. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esos eran los más, son los más pro, ¿cachai? Bueno, Julio además es viejín. O sea, mi papá también sabía usar hace un año, ya no se acuerda, así, pero con botones. Todavía le hacía a mi papá de 88 años, así, así. Oh. Claro, sí son los más eficientes. Así. Botoncitos, me encanta. Y nada más que no en todos lados hay el Snake, así. La víbora esa. Ah, ese joyín. Eso sí, ah, era, Simón. Era lo máximo. Era que aquello recuerdo. Güey. Exacto. Mi desestrés cuando estudiaba medicina. Bueno, ya ven, todo así nomás. Así me gustan los hombres. Exactamente. Sí, lo dejen todo por ti. Todo. Hasta la Merkel también. Bueno, ah, sí, todo solo la Merkel. No, no, sí, no la Merkel, pero. Tiene miedo, la señora. O sea, es. Yo no puedo. No, me gusta, que a mí sí es como no. Ay. ¿Qué decía, Carito? ¿Nos decía? Lo que lo vieron, lo vieron. Gracias, Gracias, don Adri. El micrófono de la carita tiene vida propia. ¿Sí? No quiere que diga nada. Capa de su boca, ¿no? Me dice, huye. No, ya no digo nada, ya. Bueno, yo les traje una noticia, un chance candente. Porque una pareja queda en evidencia, pues fueron pillados en el interior de un baño de un avión. Puede que sea una de las fantasías sexuales más extendidas entre la población, pero cuando miles de millones de personas son testigos de tus debilidades, la cosa cambia. Eso es lo que debió pensar una pareja que durante un vuelo en la compañía Virgin Atlantic fue casada en el interior del baño del avión. David Eve, era un británico que viajaba en el mismo vuelo, se percató de que en el baño se estaban realizando ciertos actos había una pareja realizando actos íntimos. Con mucha sonrisa, mucha gracia y mucha vergüenza, Eve decidió grabar el momento en el que la pareja salía del aseo en la aeronave. Primero ella, con cara de circunstancias, y tras unos minutos, él muy sonriente. Eve acompañó la grabación con la siguiente frase. Espera, ¿no había ahí dos personas? ¿Qué traviesos son estos americanos? Y hay un video, traviesos, qué loquillos. Pero es verdad, sale primero la chica, así la típica, ¿no? Cuando los hombres y las mujeres salen de los moteles o de algún lugar, es chistoso ver las expresiones. Las mujeres salen todas así, rapidito, con la cabeza gacha. Y, ¿pero por qué? Mientras que más salía con una sonrisota así. Del baño, así. ¡Tengo que salir feliz! ¡Hagamos el amor, no la guerra! Así que, interesante eso de que te pillen. ¡Cachas! Y ponte que no era la esposa, no eran parejas. No, sí, salen con la cara de vergüenza. Pues si no, felices y anunciando, ya salimos, ya lo hicimos, ya. Eso tiene que ir. Focas. ¿Usted lo haría? ¿Lo ha hecho? No. No, es un baño muy pequeño, así no hay dónde. O sea, tampoco lo haría, ¿no? Pero es que no hay dónde. Sí, nah, pero ya lo intentó. Entra una persona, imagínense. No entran dos. Así peor uno que es gordín. Ahí entra. No entra nadie más. ¿Usted? ¿Para qué me pregunto si sabe la respuesta? Pero el público quiere saber. En el avión. Díganme. Bueno, no, en un avión no, pero yo creo que todo lugar es un buen lugar para demostrar el amor de una manera. ¿Aquí? Sí, también, ¿por qué no? Hagamos. Pilas, próximamente, en los matices de Débora. Sesiones ocultas. Me va a acomodar, a hacer un escenario aquí. Cobijitas, cojines. Sí, ya tenemos nuestro propio kit. Digámoslo. Yeah. Esa es. Muy bien, muy buenas noticias, muchachos. Así que, ¿vamos con más música? ¿Sí? Yeah. ¿Qué traje? Bueno, yo traje talento nacional. Ahí, Adri, traje un temita de Sudacaya con la banda colombiana Alerta y esto se llama El Valor de la Amistad. Un tema muy bueno. Vaya ahí. Mis Regresamos. Sí, sí. Y bueno, por ahí escuché quejas de nuestro auspiciante oficial, Chocolate Freak. Este chocolate que todo el mundo disfruta y dice que es rico. Simón, ahí no estaba, por ahí me estaba diciendo, oigan, ustedes no dicen nada de nosotros, así que le quiero agradecer formalmente, muchísimas gracias por auspiciarnos todos estos 3 años de Choco Freak. Sí. También le recomendamos, tienen nuevas ideas, nuevos productos, así que corra y visite la página choco-mediofreak, F-R-E-A-K, o también están como Choco Tarjetas, porque ya tienen algunas nuevas cosas. Entonces, para todo tipo de eventos les hacen maravillas y sobre todo es súper sabroso. Trabajan con chocolate de muy buena calidad. Muy rico. De los sabores que deseen. Entonces, por favor, también pueden llamar a los teléfonos 2350-225 o 2355-022. Así que ya lo saben. Muchas gracias, Choco Freak, de nuevo. Y a toda la gente que quiere caer, ya sabe que sella su recuerdito de Choco Freak. Exactamente, además de que siempre es bueno poder dar un recuerdito ahí, si ustedes tienen un evento, si tienen ahí una boda, un bautizo y quieren dar algo, un recuerdo que realmente no va a estar ahí empolvándose y que la gente recuerde bien, un chocolatito con el logo que ustedes deseen, con el diseño que ustedes quieren, con la forma que ustedes deseen, queda perfecto. Choco Freak. Eso es. Exactamente. Y también les quería conversar de la Academia Artesana. Bueno, les comento a todos los que están escuchando que es un proyecto en el que estoy metida. Así que es una academia bastante chévere, pero es puntualmente, a no ser que quiera hacerse el viajezote, es para la gente de la del Valle de los Chillos. O sea, exactamente está al frente de la Universidad de la Este. Así que toda esa gente del conjunto La Colina, la urbanización La Colina y sus alrededores, está Artesana, que es un estudio en donde se dictan clases de dibujo y pintura, canto, guitarra, fotografía, armonía y composición. Así que si ustedes están interesados, pueden ingresar al Facebook Artesana Estudio. Pueden llamar también al 23 30 621. Y cualquier cosa también, si quieren preguntarme, estoy a las órdenes. ¿Es para toda edad? Toda edad, o sea, no hay problema, pueden ser individual, grupal, como ustedes quieran, de todas las edades, ahí le hacemos a todo. Eso, y recordamos a todos que los guaguas tienen todavía un mes de vacación, así que una buena propuesta. Exacto, así para que comiencen a ocupar el tiempo y no se hagan ociositos ahí. Entonces, queda justo al frente en la urbanización La Colina, en la calle Guaya 65, así que caiga por allá toda esa gente del Valle de los Chillos. Esa es, muy bien. ¡Vamos con más música! Por favor. Yeah. ¿Qué trajo Doña Pú? Yo traje un temita ahí que me encanta. Este sí es para gozarlo y bailarlo. Se llama, obviamente, El Baile y el Salón de Café Tacuba. Thank you. Pues vienen otros ritmos que te quieren ser. Estamos en el concierto. Exacto. Si la... Café Tacuba. Exacto. Si lo quieren tripear así, tienen que ir al Quito Fest el día sábado. Esa es, a gritarlo, a cantarlo, a zapatearlo, a poguearlo. Qué bien, qué bien. Qué bueno es la cena independiente de nuestro país. Exactamente. Ay, aquí estamos viendo un montón de fotos del recuerdo, así. Viendo todos estos 3 años de gente que han pasado por acá, que nos han visitado. ¿Qué? Gente bacán, gente interesante. De todo nos ha llegado por acá. Lo importante es que estamos, hemos permanecido. Exacto. Y hemos podido difundir. También yo les contaba a las muchachas que hay una de las bandas favoritas que tenemos de System of a Down, y estaba investigando un poco de la canción Radio Video, que es una de mis canciones favoritas, porque tiene un valor muy fuerte, y estoy investigando qué significa esa canción. Y hay una parte en donde ellos en donde ellos dicen Sweet Danny and Lisa. Y no sé si se han preguntado quién es Danny y Lisa. No. Nunca. Bueno, no, mal. En fin, la cuestión es que estos muchachos habían sido compañeros de todo el grupo de System of a Down en el colegio y trabajaban como periodistas. Y ellos eran los que movían a todos los muchachos de System of a Down, y fueron los que se encargaron de hacerles famosos. Entonces, en honor a ellos, hicieron esta canción, que me parece hermosa, me parece muy linda, y creo que les vamos a dejar con esa canción. Exacto. Y esperamos que pronto nos hagan nuestra propia canción de las Déboras. Por favor. ¿Qué fue? ¿Qué fue esa gente? Sí, Déboras. No creo. Oh. Bizarras Déboras. Como sea, ¿sí? Nos aman así. Sabemos. Y bueno, así que extendemos otra vez la invitación. No se pierdan el próximo martes. Vamos a tener chocolates, bielas, buena música en vivo. Queremos que solo suene en vivo todo, nada de música ya grabada. Vamos a tener un fiestón acá en la radio. Yeah. Otra vez extendemos la invitación. Por ahí en estos días creamos el evento. Y bueno, creo que... ¿qué más podemos decirles? Los esperamos el próximo... esperamos verles también este próximo sábado y domingo en el Quito Fest. Por favor, gente, no se desanime, no se queje, vaya y apoye, vaya y disfrute. Vamos a gozarla a todos. ¡Sí! Exactamente. Es bueno invertir en algo así, en algo bacán. Te hace feliz, la música te hace feliz. O sea, todo lo que compras y, bueno, mucho de lo que el dinero puede comprar, así, te llena y algo. Pero la música es vida, sí. Eso no debería tener un precio, y si lo tiene, pucha, es demasiado alto, así. El arte y el trabajo también tiene mucho detrás, así que ¡apoyen! Lo viajado, lo comido y lo... ¿Bailado? Bailado. Farreado. Y muchas cosas más. Vea, nadie se lo quita. Lo comido no nos quita ni el gimnasio. Eso sí, nadie nos va a quitar. Ni el gimnasio, estas edades. Tenemos que conocer un buen doctor. Baratín. Exacto. Eso es. Y bueno, les dejamos con Radio Video y por ahí con otra cancioncilla más que ustedes trajeron. La colorada, creo que trajo algo extra por ahí. Pero no me acuerdo. ¿Cómo? ¡Los Cafres! ¡Mega Music! Para que la gocen. Y sin más que decirles, nos vemos el próximo martes. Sí, el cumpleaños de las Déboras. Esta vez, traer el pastel. Sí, y alcohol. Drogas, alcohol y comida. Gracias. No. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran, sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. La cual lo calma, el preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. disimular. Cuando calma, qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Wow. Corazón y el mío, oh, oh, se entiende muy bien, muy bien. Le doy crédito a este avión que es para siempre. Mi alma me lo pide. Así. Ay, no me deje así. Somos